estar ajenos a las disputas entre sectores intracapitalistas, porque evidentemente ellos son los sectores que dominan, ellos son los sectores que marcan el pulso social, ellos son los dueños del mercado, que no es el mercado de consumo que nosotros estamos habituados a hablar. Uno habla de las condiciones de mercado porque la mayoría de la población, entre el 70 y el 80% vive de su salario, y por lo tanto tenemos una noción generalizada de que el mercado es el mercado de consumo en el que nosotros asistimos, ¿no? A ir a buscarnos lo que necesitamos para vivir. Pero el mercado fundamental de la sociedad de capital es el mercado de capitales. O sea, pensemos que la sociedad del capitalismo es la sociedad de iguales, y la sociedad de iguales es la sociedad de los burgueses. Y el resto de lo que viene asociado a esta sociedad se les aparece a ellos, por independencia de cómo se nos aparece a nosotros, pero se les aparece a ellos como todo aquello que está plantado en los territorios que dominan. Es decir, el asalariado no es muy diferente a cualquier recurso natural que tienen en el campo, dentro del campo que mantienen alambrado, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, la sociedad de iguales y el derecho es el derecho para los iguales, para ellos, digamos, ¿no? Es decir, para los que han definido lo que es el orden social y el derecho público, digamos, pero que es un derecho público limitado. Entonces, punto de partida para nosotros es que el conflicto principal en la sociedad de capital es la disputa entre fracciones de capital. Lo que estamos viviendo ahora es esto, como decías vos, las tecnológicas son las nuevas formas productivas que están impulsando hacia adelante el desarrollo de esas fuerzas productivas, y que, casualidad, por eso se da este momento de crisis, aquellos sectores que habían sido apalancados por los propios gobiernos para impulsar hacia adelante el desarrollo, hoy son cuestionados por las propias legislaciones de los países para que no se constituyan como monopolios. Pero no nacieron de un repollo, nacieron a partir de las políticas, también nacieron al calor de las políticas de promoción y de desarrollo de sus propios estados. Uh-huh. Claro, sí. El tema es que ahora Amazon, a nivel mundial, ¿no?, sobre todo en el mundo occidental, como mercado libre acá en la Argentina, se está comiendo porciones de capital que antes, por ejemplo, tenían los supermercados. Pienso, por ejemplo, lo que está pasando con la cuarentena aquí en la ciudad y con Urbano, donde, bueno, las compras que antes hacían en negocios, ahora las acumula el señor Galperín. Exacto. ¿No? Sí, de hecho, ese es... Así se manifiesta la crisis, que sería una crisis entre grupos poderosos, pero donde también aparece en el campo, que es lo que me interesa charlar con vos, del pueblo trabajador. Bueno, se discute qué va a pasar con el trabajo. Bueno, hoy se debate el teletrabajo. Y tenemos también un escenario que ya los organismos internacionales van dando cifras, pero que hacia adelante no es nada prometedor. Para nada. No es para nada prometedor. Sin ser alarmista, pero en realidad es la doble manifestación de la crisis. Primero, que crisis no es la idea de una mala gestión o una depresión de la economía. Esa idea de crisis va asociada a lo que te decía antes, a la idea de que la sociedad es de iguales y hay alguien que gestiona mal para todos. Claro. No gestiona mal para todos. Uno podría decir, el gobierno de Macri fue un desastre. ¿Para quién? Para nosotros. De Macri fue un desastre, claro, para nosotros. Bueno. Para ellos fue un gran gobierno. Claro, pero fíjate que cuando Macri habla, el último mensaje que da la legislatura, que toda la discusión en la esfera pública y entre los medios de comunicación era, Macri vive en otra realidad, ¿no? Porque él daba números que no se correspondían con nuestros números o con nuestros indicadores. Sí. Bueno, evidentemente estábamos mirando dos cosas distintas. Ese es el punto. Uno podría decir, no, Macri no mentía. No, Macri no miente. No mintió con lo que estaba diciendo. Sí, que sí. Vos digas que se nos caía en la cara porque nuestras condiciones eran, sin duda. Pero fíjate que ahí está clara cuál es la noción de sociedad. Y si vemos de todas las reformas que hizo o que se impulsaron desde esa alianza, digamos, el gobierno, sí, las más importantes pasaron desapercibidas, que son, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la expansión del mercado de capitales. Y lo dijeron sus propios ministros. Argentina tiene que desarrollar el mercado de capitales, y ahí estaba hasta la reforma principal. Y en relación a la reforma principal, todas las otras que quedan como subordinadas. Por ejemplo, el achicamiento del costo de vida, el achicamiento del costo de trabajo, por intermedio de la regulación de la jubilación, por intermedio de la reforma laboral, por intermedio de la inflación que levanta los precios y baja el poder adquisitivo del salario, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Nosotros salimos de esa ola? No salimos de esa ola. Por eso esta idea de que hay una tendencia general que es hacia la crisis, porque gobierne quien gobierne, la tendencia general es la tendencia general, digamos. Entonces el escenario para el mundo laboral no cambia porque solo porque se cambia de gobierno, sino digamos como que la historia está en nuestras manos en el sentido de que cuando yo gobierno es una y cuando gobierna el otro es otra, y no hay nada estructural que justamente va condicionando el marco de posibilidades. Yo creo que más allá de Macri, los sectores de capital, digamos, estas formas imperiales que se han lanzado a nivel global a volver a pugnar por a ver quién domine los territorios del mundo en un escenario de guerra mundial, con independencia de quién gobierna, han sentado las bases para el desarrollo de su forma productiva. Uh-huh. Entonces la continuación de la forma y a la fintech o todas esta fusión, digamos, entre nuevas tecnologías y producción, están en pleno auge, y la pandemia, digamos, viene como anillo al dedo para eso. Sí. Y como decías vos, por la desaparición de todo el eslabón medio, es decir, hay toda una cadena, sobre todo en la Argentina, lo podemos ver con más claridad, toda una cadena productiva de la cual vivimos en general, ¿sí?, que es la que tiende a eliminarse. Ellos son los dueños del dinero a nivel global y quieren eliminar, casi como lo que planteábamos en general, ¿no? Es decir, bueno, eliminar los intermediarios. Bueno, exactamente lo que quieren hacer. Son los dueños del dinero, inyectan capital. Uh-huh. Como se va a eliminar todo el eslabón medio, sí, inyectamos dinero por debajo, es decir, por las fracciones con menos ingresos, vía las rentas universales. En el medio, todo lo que tenga que desaparecer va a desaparecer. Dicen. Bien, bien, bien. Ahí, ¿sabes qué? Ayer hablábamos con Gildo Norato de la CETEP, USTEP, ahora, y hablaba esto, ¿no? De la renta universal, que es un discurso que viene también de Europa y que acá se está masticando en los diferentes espacios políticos, ¿no? Porque dicen, bueno, acá tenemos que garantizar que no haya estallido social, piensan algunos, ¿no? Digo, para hacer también. Sí. Realistas en cómo algunos piensan la política. Ahora, y que también tiene que ver con esto, ¿no? El capital se concentra tanto que lo que va a quedar es, digamos, una riqueza cada vez en pocas manos y después un coloniaje, pensando en América Latina, donde lo que nos queda es, bueno, vivir en la incertidumbre y que vengan a apropiarse de los recursos naturales, como planteó Elon Musk, sobre Bolivia, ¿no? Hicimos el golpe, sí, y vamos a golpear a quien se nos ocurra, ¿no? Esta prepotencia del capital. Ahora, ¿qué debate dejarías para nuestro campo? Porque el optimismo de la voluntad va a seguir igualmente para cambiar las cosas, ¿no? Sino porque, por supuesto. Bien. ¿Qué apuntarías para quienes peleamos por la justicia social, por una comunidad organizada? Digamos, está el análisis. Y hacia adelante, ¿qué propuestarías? Bueno, desde ese análisis, y por eso la importancia del análisis, digamos, en primer lugar para salir del lugar analítico de la observación, digamos, de una realidad que es objetiva y común para todos. Evidentemente esto se analiza, pues lo miramos desde un lugar de militancia, desde un lugar activo, es decir, uno mira lo que está buscando, no es que uno mire y después ve qué hay, ¿no? Eso, entonces justamente como estamos mirando desde dónde, desde las clases trabajadoras, del campo popular, desde todos aquellos sectores, grupos sociales que venimos siendo los subordinados de siempre, la crisis se presenta en general, una agudización de la crisis del capital se presenta como un escenario en donde las representaciones de arriba hacia abajo se rompen, se deslegitiman. Vamos a guerra, digamos, estamos como, bueno, no lo vemos por la pandemia, pero digamos, un escenario de duros enfrentamientos y de fuertes enfrentamientos de las clases dominantes. Entonces, en ese marco vemos que hay espacio y tiempo para que las clases, los sectores populares, no, terminemos de organizar y nos planteemos un mundo nuevo. No, digo, ¿cuál es la propuesta? Desde ahí es donde uno mira que hay crisis, ¿no? Si yo te dijera que nosotros somos parte de una fracción de los sectores productivos de burguesías nacionales, seguramente lo que estaríamos diciendo sobre la situación mundial sería distinto. Estaríamos diciendo, mirá, hay oportunidades de negocio en nuevos mercados, uh-huh, nos conviene vincularnos a Ciguasá, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué vemos que hay descomposición? Y porque evidentemente estamos pensando en un proyecto de transformación, y sobre todo de liberación, que son cosas que, son términos que justamente de los sectores populares hemos dejado de hablar públicamente, seguramente la militancia de base lo seguimos diciendo, pero públicamente, porque estamos entrando en el mundo de lo posible. Bueno, resulta ser que la crisis es tan grande que el mundo de lo posible nos tira la pelota de este lado. Claro. Y concretamente, si no hay, ¿qué tenemos de América Latina y de Argentina? Que la clase trabajadora es el enemigo estratégico del imperialismo, la clase trabajadora argentina. Por eso la necesidad de subordinarla permanentemente a alguna supuesta sector de burguesías nacionales, que quede ahí abajo, apalancada, acompañando y sosteniendo, pero que no vuelva a tener un proyecto de emancipación siendo la que lo encabece. Entonces la discusión me parece que está mucho más adentro. Uno podría que no vuelva a haber un planteo estratégico como el de Ubaldini con los 26 puntos de la CGT o como la CGT de los argentinos, ¿no? Bueno, en principio eso, claro, en principio eso. La importancia de la CGT, sabes que hablábamos con Palazzo esta semana y le preguntábamos por la CGT, es mucho más de lo que se piensa, ¿no? La CGT es una herramienta de lucha de la clase trabajadora, no solamente gremial, sino que sobre todo es política, ¿no? Exacto, es una herramienta política. El tema que tenemos que, justamente, en estas épocas, que son épocas de crisis y por lo tanto de reconstrucción de cosas, no podemos valorar en sí misma la herramienta, porque la herramienta, o sea, una herramienta es cuando se usa. Yo tengo un martillo arriba de la mesa, no es martillo hasta que no lo agarro y lo utilizo. Entonces uno puede decir, tengo el martillo grande, pero no me sirve para nada porque está ahí quieto. Entonces es un momento en el que, si no hay justamente movimiento, es decir, movimiento obrero organizado, movimiento social, uh-huh, las formas representativas, las formas institucionales, y a veces funcionan más como tapón que como promotores. Esto no lo digo en términos de denunciar a fulanos, a menganos, etcétera, etcétera. Está claro. Sí, me parece que es un momento en donde el activo de la clase trabajadora, la militancia, que no tiene que ver pura y exclusivamente con la representación, porque hay millones de trabajadores organizados en bases, como delegados de fábrica, como delegados en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay una iniciativa de la clase trabajadora que se convierta en movimiento y marque también, y tenga pretensiones de marcar la cancha de un programa, de un posible programa de gobierno, y en verdad justamente todas las instituciones sociales están sirviendo para generar consensos en el marco de lo posible. Bien, bien. Es decir, bien. Vamos a, nos plantean A o B. Entonces uno, obviamente, y bueno, A o B, sí, mirá y decir, bueno, B, punto. Está claro. Yo sé que contaba que lo había escuchado al Cuervo Larroque de la Cámpora, ministro de Desarrollo en la provincia, diciendo, hay que dejar de rosquear por 2 años. Y yo decía, qué fuerte, ¿no? Que diga así las cosas. Bueno, tiene que ver con que muchos compañeros y compañeras andan a los codazos en el Estado por la complejidad del Frente de Todos, pero donde falta dirigencia, yo creo que está hoy en el movimiento obrero. Creo que los mejores documentos que uno está leyendo vienen de la CGT Regional Oeste, la Corriente Federal, por nombrar 2 ejemplos, hay más. Pero que plantean, a ver, acá hay que discutir otra cosa, acá hay que discutir cómo nos organizamos para dar cuenta de una crisis que viene muy profunda. Yo creo que la partidocracia está acomodándose en el escenario, pero no hay nadie que despunte, por lo menos para convocar estos planteos que haces vos, digo, ¿no? Que va más allá de un capitalismo en serio o, como dice Alberto, volver a Henry Ford. Bueno, en realidad no se puede volver porque ya el capitalismo es otro. Exacto, no se puede volver. Digo, por eso a veces discurrir sobre lo que justamente surgen como conclusiones de las propias partidocracias, como decís vos, la verdad que nos ubica en un lugar distinto a este momento histórico de crisis. Entonces, justamente hay que construir una nueva partidocracia. Pero decirlo así pareciera que uno propone, bueno, hay que armar un nuevo partido. No, en verdad, como te decía antes, me hablabas también antes, bueno, tenemos instituciones que representan, sí, pero son la síntesis de un movimiento. Es decir, veamos el origen de lo que es el movimiento obrero que toma forma después del CGT y todo su sistema de representación. Y en verdad es una embestida social para revertir un orden social, que después cristaliza como gobierno, pero claro. Si no hay movimiento... Es decir, el 45, Perón es producto de un proceso histórico, así es. Sí. O sea, yo escucho ahora que muchos rememoramos esas épocas, ¿no es cierto? Y bueno, y rememoramos la Constitución del 49, por ejemplo. Perfecto. Pero eso es resultado.